CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Decíamos, pero no desarrollábamos en el informativo de la mañana, de que habló Yamandú Orsi, el presidente electo de la República, tras lo que fue el homenaje que se le hizo en Canelones por haber sido intendente de ese departamento, y habló de diversos temas vinculados a distintas situaciones, sobre todo porque hubo muchas críticas a el futuro ministro del Interior, Negro, por algunas declaraciones como que de alguna manera ya se había perdido la guerra contra el narcotráfico. Pablo Abdala, su secretario del Ministerio del Interior y futuro diputado por De Centro del Partido Nacional, habló de este tema y dice que más allá de que después intentó rever lo que había dicho o corregir lo que había dicho Negro, lo que dijo ya lo dijo. Vamos a escuchar lo que manifestaba Pablo Abdala. Bueno, yo creo que el futuro ministro dijo lo que dijo, más allá de las aclaraciones que después se ensayaron, y creo que claramente esto generó, obviamente, sorpresa y preocupación, y en ese sentido distintos actores nos manifestamos. Yo creo que no vale la resignación en esto, y creo que estos años de gestión de la actual administración particularmente demuestran que es posible librar una partida, y no solo es posible, es necesario, contra el narcotráfico. Y en ese sentido nosotros hemos venido actuando. Desde el año 2020 para aquí, a través de la acción de la Dirección de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, de las Brigadas Departamentales Antidrogas, de la Brigada de Montevideo y Canelones, que fueron restablecidas en este periodo de gobierno después de que habían sido suprimidas con anterioridad, está claro que ha habido avances muy importantes, que están mensurados estadísticamente, que se pueden medir en términos de incautaciones, que se multiplicaron por 5 o por 6 en cuanto a la pasta base y a distintas sustancias, que se pueden medir también en allanamientos, que se duplicaron, en personas formalizadas y condenadas, es decir, narcotraficantes que fueron puestos presos a partir de la acción de la policía y de la fiscalía, la desarticulación de bocas de pasta base. Esos son datos concretos que creo que en algún sentido abonan la tesis contraria, abonan la tesis de que no solo es imperativo luchar contra el narcotráfico, en una partida, por supuesto, que es difícil y que es desafiante y que seguramente nunca se alcanza definitivamente la meta, pero está claro que no podemos entregarnos, que no podemos darnos por vencidos, y por eso las expresiones del ministro Negro generaron sorpresa, más allá, repito, de lo que después se aclaró. Y creo que eso es todo, el episodio se agota en sí mismo, y ya a ese respecto se ha dicho lo que había que decir. Ahora, ¿cómo puede caer esto en lo que tiene que ver con la población y cómo puede caer esto en la fuerza policial? Bueno, yo ahí, en ese sentido le hablo ya más como legislador, que lo soy, y que me incorporaré al Parlamento a partir del 1 de marzo, y que probablemente con el ministro Negro tengamos la oportunidad de hablar de estas cosas en el ámbito de la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados. Creo que los gobernantes, y es una expresión política la que voy a transmitir ahora, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de emitir señales, y particularmente en un ministerio tan delicado como el Ministerio Interior. Yo creo que una señal de ese tipo, más allá de que haya sido o no la intención del ministro Negro, que por supuesto yo no lo juzgo, además lo considero una persona de bien, porque lo conocemos hace mucho tiempo y lo hemos tratado en su condición anterior de fiscal de homicidio, creo que no es una buena señal a la sociedad. Creo que no es una buena señal a la policía, a la que hay que liderar y respaldar desde el Ministerio del Interior, y creo que tampoco es una señal positiva hacia los propios delincuentes, porque en definitiva puede llegar a transmitir una suerte de debilidad a la hora de la respuesta policial y de combate al delito. Pero eso, repito, es en todo caso la consideración que a mí me merece lo que se conoció ayer. El ministro después hizo, futuro ministro, hizo algunas aclaraciones. Esperemos, por lo tanto, que en definitiva lo que represente su actuación a partir del 1 de marzo no sea la renuncia anticipada a la lucha contra el narcotráfico, sino que podamos ver en tal caso un temperamento bien diferente. La subsecretaria del Ministerio del Interior le respondió a Martinelli en las últimas horas señalando de que todavía gobierna Martinelli y que Martinelli es parte de la solución, parte del problema, ¿no? Bueno, yo le diría, no escuché las declaraciones de Gabriela Valverde, con quien además todo este tiempo hemos tenido un intercambio muy cordial y muy fructífero en el marco de la transición, pero digo que en tal caso todos nosotros los que hemos actuado en este tiempo hemos sido parte de una solución que está en ciernes. Y por su parte, Yamandú Orsi, como presidente electo, salió a defender al ministro Negro. Dijo que lo que manifestó el ministro del Interior fue un análisis global, mundial, sobre la pérdida de la guerra contra el narcotráfico y no puntualmente hablando de Uruguay. Vamos a escuchar a Orsi hablando de este y de otros temas. Para frenar estas cosas han perdido, por lo menos en cierto carril, ese combate. Yo creo que esa es la dimensión mundial y en eso comparto la visión del ministro. Hay una dimensión local y nacional que tenemos dos compromisos enormes y que tenemos que trabajar para lograrlo. Uno es frenar los niveles de violencia que tenemos en nuestra sociedad y otro es frenar los niveles de consumo y de adicción que tenemos, porque el tema de la droga, como se habla de violencia, crimen, pero también un tema de salud. Entonces yo creo que son los dos compromisos nacionales, bajar los niveles de violencia y resolver los temas de adicción o resolver el tema de el daño que hace a nuestra salud y a la cabecita de nuestra gente. Entonces, en el marco de esto que es mundial, que entre compromisos y fracasos, entre la hipocresía que en el mundo existe con respecto a estos temas, y en un comercio mundial de estos productos que vos decís no se frena nunca, y tenés la mejor tecnología, la mejor inteligencia, entonces hay un dato de la realidad. Lo que sí tenés es un compromiso frontera adentro, que nuestra gente, que reparar lo que ha venido pasando y frenar los posibles daños que puedan venir más adelante. Yo no lo mis equipos lo estarán evaluando, yo no estuve analizando eso, de verdad. ¿Te preocupa el cierre de empresa, el cierre? Por supuesto, claro que sí. Preocupa la falta de trabajo, lo que preocupa. Quería consultarle sobre los cargos para la oposición en organismos de contralor. ¿Son 34 el número que está cerrado? Algo así se hablaba, no, todavía se empezó a conversar recién. Vamos a esperar. Ahora, ¿qué pasó con el tema del ámbito? Le pidió a la oposición que definiera. La idea es mantener los mismos criterios que se siguieron hasta ahora, que se utilizaron en este periodo. Creo que es algo así como 34. ¿Qué pasó con el tema del ámbito que se le pidió a los que será oposición que definieran qué ámbito negociar? Fue la reunión en el Parlamento el otro día. No sé si hubo algún cambio. Ese es un ámbito, surgirán otros. Yo no me niego a ninguno, por ¿cómo supuesto. ¿Cómo se le va a abordar el tema de situación de calle de muchas personas? Es una de las problemáticas, principalmente en Montevideo. ¿Si hay una decisión respecto a eso, en una política? Se está trabajando en eso y ahí tenemos varios ministerios que se tienen que hacer cargo y por supuesto queremos contar con el apoyo y con la colaboración con las intendencias. Veremos, es un tema complejísimo, que tiene que ver con muchos temas, con el tema de situación, por supuesto, de gente que sale de prisión, gente con adicciones, gente con problemas psiquiátricos, o sea, es complicadísimo. Martinelli dice que no se puede bajar la vara en el combate a la delincuencia y con estas declaraciones del Negro, él entiende que eso se da a entender. ¿Cambia la dinámica, el combate al narcotráfico va a ser distinto? A ver, yo prefiero no responder a quienes hoy tienen investidura, yo no caigo en eso, no voy a responder eso. Bueno, nosotros tenemos que dedicarnos a trabajar por el bien de nuestra gente y ahí los ministerios se tendrán que acercar. Si vamos a seguir respondiendo y cruzando en pleno periodo de transición, lo mejor es el respeto por la investidura de cada uno. Un gobierno que fue electo, que hace su tarea, y un gobierno que lo mejor es no tirarnos con ninguna piedra porque nuestra gente precisa otra cosa. ¿Ha confirmado su presencia? ¿Le interesa? Claro que sí. Argentina siempre se complica porque el 1 de marzo es una fecha especial para ellos. Hace dos asunciones que no vienen. Yo he hablado con el canciller. Ellos, por supuesto, tienen toda la predisposición a estar en contacto con nosotros. Algo va a ocurrir con respecto a la delegación argentina, pero el presidente normalmente es el día que da el mensaje en el Parlamento. Difícil que el presidente argentino venga, pero veremos. ¿Sobre el tema de violencia que mencionaba? Presidente de Venezuela, Cuba y en Nicaragua estuvieron en su asunción. Nosotros mandamos formalmente a todos los gobiernos con los que tenemos relaciones, gobiernos que son de carácter democrático, otros que son calificados por algunas calificadoras mundiales como autoritarios, y otros que son democracias imperfectas. Nosotros invitamos a todos, no, porque no invitamos personas, invitamos gobiernos. Por supuesto que cuanto más vengan, nosotros mejor. Sabemos que siempre viene una cantidad muy limitada. Y esa es la obligación, me parece, que la diplomacia uruguaya tiene, salvo que haya conflictos directos, que por suerte Uruguay es un país muy, muy cuidadoso en esto. Ahí tenían lo que decía en este caso el presidente electo Yamandú Orsi. Hemos manifestado que tuvimos la oportunidad de hablar con Danilo Dárdano. Vamos a escuchar primero lo que nos decía sobre la situación de conflicto en la empresa Nordec, donde no hay sindicato. Dice, ¿a quién le van a echar la culpa ahí? De conflicto, de la situación de pasaje al seguro de paro y de despido de trabajadores, como le echaban la culpa al sindicato por lo de Yasaki. Ahí en Nordec no hay sindicato. Y lo otro tiene que ver con la situación planteada también respecto a cómo pararse de cara a las acciones vinculadas a lo que son las movilizaciones, como las que se tienen hoy, reitero, a partir de un ratito. En realidad el paro comienza el PCNT a las 9 de la mañana, dentro de media hora, y se considera que a las 10 de la mañana estarían llegando la Federación de Trabajadores de Industria Láctea, la FETIL, en relación justamente a esta acción que se toma en lo que es el paro de la jornada de hoy, y la situación obviamente a nivel industrial, ¿no? Y en ese sentido el trabajo a nivel gubernamental y las problemáticas tanto con el gobierno entrante como también las perspectivas con el gobierno saliente. Sobre la situación de Nordec, Danilo Dárdano, titular de la UNRA, decía: Nordex es una empresa bastante complicada y no tenemos organización sindical, tenemos una comisión interna que se llama, que en realidad, por lo que nos permiten los compañeros afiliados poco que tenemos, le terminan diciendo amén a todo lo que plantea la empresa. Ahí hay reestructura, hay despido, hay seguro de paro. No sabemos a quién le van a echar la culpa, ¿no? Porque ahí está la UNRA. Pero también esa reestructura está afectando a decenas de familias. Por último, ¿qué le dice Dárdano a algunos medios de comunicación y a algunos integrantes de la coalición republicana que manifestaban que este era un paro en realidad para despedir de manera negativa al gobierno de la calle Pou sin tener en cuenta la cantidad de conflictos que hay? Bueno, pero a ver, esto no es casualidad, es una causalidad. Tenemos decenas de conflictos, decenas de reestructuras. Se ha cerrado la cantidad de fábricas y el gobierno actual que se está yendo no hizo nada en defensa de la industria nacional. Entonces, ¿qué vamos a ir con Ford a regalarle la salida? Realmente es muy fuerte escuchar esas críticas porque todos sabemos, y están los números arriba de la mesa, todo lo que se ha venido cerrando y lo que hemos logrado, y eso hay que reconocerlo, ¿no? Es en gran medida la voluntad política del Ministerio de Trabajo de lograr paliativos como son los seguros paro especiales y algunas otras cuestiones, pero a nivel del Ministerio de Industria ha sido un desastre este gobierno. ¿Sorprendió que las cámaras empresariales fueran a saludarlo ayer a la calle Poy y agradecerle por lo hecho? No me sorprende, son cuestiones capaz que protocolarias o alguna. No, cada uno tiene derecho a entender lo que y resolver democráticamente o no, como lo manejaron. No vamos a opinar de eso. Dárdano también habló, obviamente, de la movida que comienza dentro de un ratito allí frente a la Plaza Independencia, las características, las acciones que se van a ir tomando, la determinación de ver hasta cuándo dura la carpa que llega con los trabajadores de Colem. Escuchamos lo que decía Dárdano sobre esto otro. Como tú bien sabés, nosotros estamos asistiendo a una serie de cierres de fábrica y o reestructuras, y a raíz de un planteo que hizo una filial nuestra de la cooperación, que es la FETIL, en su momento, de armar una carpa, bien temprano, armar frente a presidencia la carpa, y veremos en qué momento oportuno levantarla. Esa carpa se enmarca además en el paro general parcial del PCNT, que también está respaldando esta movida, y sería el objetivo, de alguna manera, primero, respaldar a los que están en conflictos, desde Colem, Friopan, lo que sucedió en Yasaki, lo que está pasando en varias varias fábricas de industria láctea, y lo que está pasando en la industria química, o sea, una cantidad de cuestiones que afectan a las y los compañeros industriales. Uh-huh. Y bueno, veremos, en este gobierno ya no hubo chance, qué compromiso podemos lograr en estas horas con los ministerios que corresponden al gobierno entrante. Dardano, se han ido sumando, lamentablemente, además, desde que está convocado este paro, mayor cantidad de situaciones, en este caso también en la industria frigorífica, con también pasaje de trabajadores al seguro de paro. Recuerdo la presentación que ustedes hacían el año pasado aquí en el pasaje Acuña de Figueroa, de la necesidad de analizar el tema de la industria a nivel general. ¿La perspectiva es que el próximo gobierno lo haga? Sí. Además de un ámbito general, lo que estamos reivindicando es la reapertura o la apertura en las cosas que nunca hubieran existido de los consejos sectoriales. Ese es un ámbito fundamental porque ahí vos tenés la rama representada por los actores sociales, o sea, los trabajadores, la cámara correspondiente, los ministerios que entiendan de esa área y en conjunto, además de diagnosticar, proponer alternativas. Para nosotros ya estamos en una situación muy grave. Hoy estaba mirando y tenemos 134.000 trabajadores cotizantes al BPS a nivel de industria manufacturera. O sea, estamos muy complicados. Esperemos que el próximo gobierno cumpla algunas cuestiones que se dijeron y por lo menos los ámbitos rápidamente sean abiertos y lo más importante, concretar alternativas a lo que está sucediendo. Ahí tenía lo que decía Danilo Dardano, escuchar al ministro de Trabajo designado por parte de Orsi, Juan. A nivel del Ministerio de Economía, el futuro ministro de Economía O'Donnell, Gabriel O'Donnell, habló de desindexar los salarios y Juan Castillo manifestó como ministro de Trabajo electo, tras lo que fue la presentación del equipo que lo va a estar acompañando en esa cartera de Estado, de que no ha tenido oportunidad de hablar de O'Donnell sobre esa busca de desindexar los salarios, que habría que ver por qué lado viene, porque obviamente no estaba dentro de la estructura de lo que el Frente Amplio había planificado en su programa, pero habrá que conversar, dijo Castillo. No he hablado con él, no he escuchado las declaraciones también, pero seguramente si lo dijo, porque lo vamos a hacer. Ayer o antes de ayer. ¿Qué le parece? No, en principio, vamos a ver cuál es el planteo, no es nuestra orientación hasta ahora, pero lo quiero conversar con él. Nosotros hemos trabajado hasta este momento con el equipo económico, con Gabriel O'Donnell a la cabeza, algunas cuestiones en materia de seguridad social, son algunos ejes que estamos colocando a partir de la designación de ese equipo. Pero hasta ahora, hasta este momento, en cada uno de los temas, aún en los más difíciles, o que puedan de apariencias tener más diferencia, lo que estamos haciendo es transitar en un debate, una mesa de debate y discusión. Castillo, en las últimas horas se conoció que el frigorífico Paso de los Toros, cuyo accionista principal era Gustavo Basso, deja 160 trabajadores en principio sin trabajo. ¿Es posible contemplar la realidad de estos trabajadores con algún seguro especial, entiende usted? Solamente en la industria frigorífica, conversando el día domingo a partir de estos anuncios, en Paysandú también sucedieron el sábado, anuncios que después se confirmaron el lunes en Salto, y otras situaciones más, hablé con integrantes de la dirección sindical de la FOICA, la federación que organiza a los trabajadores de la carne, y le pedí que me hiciera un repaso de cuál era la situación que vivía la industria. Y él daba cuenta allí de 6 o 7 situaciones complicadas en algunos frigoríficos, una de las principales industrias de nuestro país, en donde al día de hoy andamos promediando los 2.000 trabajadores y trabajadoras que están en seguro de desempleo. Bueno, no hay categorías de a qué trabajador o trabajadora nosotros damos solución. Todos nos preocupan, como dije hoy. Nos preocupa si mañana una trabajadora queda desocupada, nos preocupa. Nos preocupa que un trabajador o que decenas de trabajadores queden desocupados. ¿Qué has de asumir? ¿Cómo viven esta transición donde se están dando noticias en cuanto a lo que es el trabajo no tan positivas con lo ocurrido con Yasaki y Sousa, y ahora se suma este frigorífico en Paysandú y la importancia justamente que tiene para ese pueblo, por la gente que trabaja y la gente que vive allí? Nosotros estamos, lo que estamos todos deseando ya es que llegue el 1 de marzo, ¿no? La verdad que en todo el mundo dice, la opinión pública en general lo dice, debe ser de las transiciones más largas, pero más larga todavía para los protagonistas, para los que estamos desde hace un tiempo preparándonos para que llegue el día el 1 de marzo y asumir la responsabilidad. Mientras tanto, el mundo no para y tampoco paran las relaciones laborales. Y ocurren situaciones de las que no hubiésemos querido escuchar, ¿no? Situaciones de retiros de emprendimientos industriales, de retiros de inversiones, de reestructura de empresa que deja a veces trabajadores por el camino, de situaciones que nos demandan también otras industrias nacionales de mayor apoyo, de mayor esfuerzo, de mayor dedicación. Y lo que más impacta siempre es que hayan compatriotas nuestros que se enteren o queden en forma desempleada de la noche a la mañana. Eso siempre es un impacto, es doloroso, a nadie le gusta, creo que a ningún gobierno le agrada. Y nosotros estamos ahora con mucha preocupación en cómo elaboramos políticas activas de empleo, cómo afrontamos un paquete de medidas o de iniciativas que transmiten garantías, que transmitan garantías para los empleadores, para los trabajadores y las trabajadoras, de manera tal que la noticia de otros días venideros sea: se inauguró una empresa, amplió una empresa, se están convocando a trabajadores y trabajadoras. Eso debe ser lo que nosotros aspiramos. El ministro de Trabajo actual cuestionó de cierta forma el próximo paro anunciado por el PIT-CNT. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? A mí no me corresponde juzgar lo que hace otra organización, otra institución. Yo lo he dicho y yo sé que muchas veces no digo ni interpreto característica ninguna a la pregunta, pero por venir de donde vengo normalmente se mantiene determinada expectativa. Pero cuando yo estaba en el movimiento sindical, a mí no me gustaban que otros actores se metieran a las decisiones que tienen que tomar soberanamente los trabajadores y trabajadoras. Y ahora que estoy por asumir responsabilidades de gobierno, también dejo las mismas condiciones y las mismas características. Lo han resuelto ellos, tienen su plataforma y tienen sus razones para hacerlo. Por lo tanto, en un país democrático también tiene derecho. Permítame preguntarle, porque usted también hizo declaraciones sobre las elecciones en Venezuela, Maduro, si era o no dictadura, en su momento cuando se lo consultaron respecto a este tema. ¿Qué opinión tiene de este veto del presidente Lacalle Pou a la no presencia de estos presidentes de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, en la asunción de Orsi el próximo 1 de marzo? Para los vetos yo no lo interpreto según el país que vengan. Sí, nosotros tenemos opinión que a veces no se han percatado y no se han dado cuenta que las invitaciones se hacen para el gobierno que se instala, no para el que se va. El que se va, perdió. Lo que estábamos preparando nosotros es invitar a todos aquellos estados, a todos aquellos gobernantes de los países con que se tiene relación. Esa era la característica que hizo el gobierno, ¿no? Ahí tenían a Castillo también desmarcándose un poco de las opiniones que de este mismo tema dieron Alejandro Sánchez y también el canciller Lubetkin, al igual que el propio Orsi, que han indicado que, bueno, que en realidad, más allá de que no gustó lo que lo hubieran hecho de otra forma, no como lo hizo Lacalle Pou, como es el presidente en ejercicio, tiene las posibilidades y las potestades para definir justamente si se daba esto de la llegada de estos presidentes o no. De alguna manera, Castillo lo que dice es que tendrían que darse cuenta que el gobierno de ellos ya pasó y que viene otro. Más o menos eso es lo que intenta expresar el ministro de Trabajo. Alejandro Ruibal se lo ha calificado de ministro sin cartera, de ministro de Transporte y Obras Públicas en la sombra. Lo concreto es que Ruibal desde hace ya un tiempo viene negociando y logrando conseguir hacerse de lo que son los llamados que hacen en el ámbito público de este gobierno y también de los gobiernos del Frente Amplio. A partir sobre todo de lo que fue la propuesta de Astori de la construcción de centros de estudio a través de las PPP, la participación pública privada, trayendo ese modelo del Reino Unido del gobierno de Margaret Thatcher, se llegó allí yo participé de varias de estos llamados, a generarse para competir mejor, sobre todo contra empresas regionales, aquello de alguna manera, empresas uruguayas presentarse de forma conjunta, establecer ciertos consorcios empresariales nacionales para comenzar a trabajar en ese sentido. Y le fue muy bien económicamente a estas empresas, entre ellas ASEM, la empresa de propio Ruibal, que ayer estuvo reunida con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con Lucía Echeverry, planteando negocios hacia el futuro, porque él ha conseguido primero lo de varias cosas, pero los centros de estudio vinculados a la PPP en el gobierno de Frente Amplio, el tren de UPM, todo el tema esa de la construcción, donde también allí tuvieron ingresos importantes. En este gobierno, muchas de las rutas que se arreglaron con la administración de José Luis Falero fueron de este consorcio vinculado a Sacen, Stiller y otras empresas que están allí agrupadas, encabezadas por Alejandro Ruibal a la hora de la presentación. Y bueno, ahora busca seguir adelante con lo que para ellos es una importante empresa que le daría ingresos económicos que son apetecibles, como es Neptuno Arasatí, más allá de la resistencia social o la resistencia ambiental. Dijo que está dispuesto a hablar con las nuevas autoridades de OSE que ahora ya se han definido, que de alguna forma ya el actual directorio de OSE viene haciendo las expropiaciones correspondientes. Y también está el Tren Tram, ese Tren Tranvía, que es un proyecto que le presentó nuevamente con mayor detalle a Lucía Echeverri, la ministra de Transporte y Obras Públicas, y que dice que él consideró o vio allí como que había cierta aceptación y positivismo en lo que era el análisis de esa iniciativa. Vamos a escuchar lo que decía entonces Alejandro Ruibal de todo esto. Como directivo de SACEN, y vine con la empresa Stiller también y con la empresa Stadler por un proyecto de movilidad que presentamos en un momento, el Tren Tram, y vinimos a hacer una actualización del estatus del proyecto. Básicamente esa fue la reunión. Ayer se reunió con el futuro ministro de Trabajo, Juan Castillo. ¿Qué se planteó allí? Sí, ayer tuvimos una reunión con Juan Castillo y prácticamente todo el equipo de Juan, del ministerio, subsecretario, inspectora de trabajo, etcétera. Fue muy buena la reunión, fue de nos conocemos, ¿no? Y un intercambio de cómo, de, en general, de marco, vamos a decir así, de relacionamiento, de cómo vamos a desarrollar nuestra relación y nuestra actividad para adelante. Pusimos la preocupación en la fuente, en la actividad, en cuidar los puestos de empleo, en la productividad, en cuidar las inversiones extranjeras en particular también, cuando hay grandes emprendimientos. Pero creo que fue una muy buena reunión de comienzo. Respecto al Tren Tram, ¿cómo se ve por parte de la futura ministra del proyecto? Bueno, ella está tomando conocimiento, no voy a adelantar, yo no me corresponde a mí. Creo que me parece que veo con buenos ojos la solución que nosotros tenemos presentada, pero eso es cuando ella realmente se siente en la silla del ministro, decidirá y verá cómo sigue con los proyectos. No me corresponde a mí. ¿En qué situación está el proyecto Arasatí y cómo empieza el nuevo gobierno con este tema? El proyecto Arasatí es un proyecto que está firmado, o se está avanzando con las apropiaciones, y claramente nosotros estamos esperando las nuevas autoridades para sentarnos a analizar las alternativas, que ya hemos tenido algunas reuniones informales, llamémosle así, y ahora pasaremos la formalidad una vez que está designado inclusive el presidente de la compañía de agua de OSE, y nosotros estamos muy abiertos a aplicar en profundidad el proyecto, analizar eventuales cambios o sugerencias, así que creo que es una obra muy importante, que no tiene ningún riesgo ambiental, que aporta una solución. Siempre en ingeniería hay más de una solución, pero nosotros estamos, por supuesto, muy abiertos y con honestidad intelectual a buscar las alternativas que sean necesarias. El acceso. Es un proyecto, dice, de Neptuno Arasatí, que no tiene ningún tipo de cuestionamiento o situación que afecte el medio ambiente, dice Ruibal, cuando desde el otro lado se ha dicho que sí, se ha insistido con esto, pero la idea es que esto de alguna manera siga desarrollándose, entre otros negocios que Ruibal le presenta al gobierno Frente Amplista, como lo ha hecho al gobierno de Tabaré Vázquez, como lo ha hecho también al gobierno de la calle Pou, a nivel empresarial, con este consorcio que él integra. Le aclaraba, yo no vengo hoy como presidente de la Cámara de la Construcción, vengo como dueño de Sacen, junto con Stiller, junto con alguna otra empresa que hacen a esta agrupación que vienen desarrollando desde hace ya un año, hace algunos años, con éxito en quedarse con lo que son licitaciones públicas en distintas obras interesadas por parte de los gobiernos de turno. Seguimos con la información, en este caso tiene que ver con Diego Boal, que es el titular del INE, porque habló de la pobreza multidimensional, que tiene que ver más con las situaciones vinculadas a los impactos sociales, el tema del trabajo negro, el tema de la falta de educación en algunos lugares importantes a nivel familiar, sobre todo en el interior del país, la situación vinculada también a la falta de servicios como saneamiento, y que de alguna forma genera que la pobreza monetaria, que es el 9%, aquí en esta pobreza multidimensional se llega al 18.9%, es decir, más del doble de lo que la pobreza monetaria establece, más allá de que también quienes son pobres tienen esa pobreza monetaria, están dentro de ese 18.9% de la pobreza multidimensional. Vamos a escuchar lo que decía el titular del INE, Diego Boal. A ver, lo primero destacar que el país pasa a tener un índice de pobreza multidimensional. Quiero destacar este logro, es algo que se ha estado persiguiendo durante, yo diría, probablemente alguna década a esta altura. Y Uruguay se suma, por tanto, a los países que en América Latina tienen este índice, que ya son varios. Eso en primer lugar. Segundo, que fue un trabajo de larga data con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y de OFI, de la Universidad de Oxford. En términos de lo que es el índice, básicamente pasa a evaluar algunas características de carencias o privaciones duras que no son monetarias. El índice se compone de 15 indicadores. Los resultados indican que el 18.9% de la población vive en hogares pobres multidimensionales, donde en promedio hay 5 carencias de estas 15. Es realmente importante. Las tres carencias que son más importantes y que están presentes en la mayoría de estos hogares tienen que ver con los años de escolarización. Allí el país tiene un problema realmente importante. No estamos alcanzando a los años de escolarización mínimos. Yo creo que allí tiene que haber un foco muy fuerte si queremos bajar el índice de pobreza multidimensional en Uruguay. El segundo elemento tiene que ver con que muchos de estos hogares pobres tienen al menos un miembro del hogar que trabaja en situación de informalidad. Por tanto, allí hay otro foco para la política pública. Y el tercer elemento, en orden de importancia, tiene que ver con la materialidad de la vivienda y las condiciones que tiene esa vivienda. Por ejemplo, viven en viviendas que son inundables si llueve o que tienen ciertas carencias en términos de los materiales que integran estas viviendas. Yo quiero destacar que esto mueve el foco de alguna forma de la discusión puramente monetaria, y si uno quiere la discusión típica a donde miramos mucho al Mides y miramos mucho al MEF, a mirar una mirada global. Acá vamos a mirar a la ANEP, vamos a mirar al Ministerio de Vivienda, vamos a mirar a OCE porque tiene que ver con el saneamiento, vamos a mirar a Antel porque el acceso que se tenga a Internet en los hogares es una variable. Y al Ministerio de Trabajo, ¿no? Porque si estamos hablando de trabajo negro, también hay que mirar al Ministerio de Trabajo. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio, hasta luego.